tiene atormentado. Tengo una complicación que me tiene atormentado. Se trata de un mal de amor que conmigo está acabando. Se trata de un mal de amor que conmigo está acabando. Buscaré una solución hasta que pueda curarlo. Buscaré una solución hasta que pueda curarlo. De calma y resignación, unas tres cucharaditas de calma y resignación, y también una gotita de olvido para decepción, y también una gotita de olvido para decepción. Vamos para Arjona.